Sabes que te quise demasiado. Llegué a pensar que eras el amor de mi vida. Marcaste un antes y un después. Viví contigo cosas por primera vez. Ha de saber cómo me fue cuando te fuiste. Ahogado entre la pena y el dolor. Por poco y no la libraba el corazón. Pero el tiempo cumplió bien su función. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te imaginas que voy a dejarla por ti? Estás equivocada, con ella yo soy feliz. Y es todo lo que pedí. Estás confundida. Lo que tú me hiciste, lo que provocaste, no se olvida. No llegaste tarde, aquí no te espera nadie. Eso hubieras pensado antes de traicionarme. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo te imaginas que voy a dejarla por ti? Estás equivocada, con ella yo soy feliz. Y es todo lo que pedí. Estás confundida. Lo que tú me hiciste, lo que provocaste, no se olvida. No llegaste tarde, aquí no te espera nadie. Eso hubieras pensado antes de